Allí planto tu amor, reverdecen las ramas, esperanza, color esperanza. Recibimos tu gracia, el sentido nos lleva contigo a corrientes de aguas. Plantamos tu amor, reverdecen las ramas, esperanza, color esperanza. Y en la tormenta nuestra hoja no caerá, nuestro fruto hablará de un Salvador que a nuestra vida aliento dio. Y en el desierto mi voz nunca cayó, mi ser nunca cesó, mi Dios y las ramas.